Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Los sucesos culturales y sus actores tienen un lugar, Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas estamos en los 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Entrar en la opción Escuchar aquí Radiodifusora Casa de la Cultura y estamos en contacto vía online. En cuanto a la información, les tenemos los siguientes titulares. En la emisión 146 de Bitácora tendremos información en cortos desde la casa sobre la noche de gala cultural de Bolivia y la propuesta hiperrealista de dos artistas chinos. En la entrevista del día nos acompañará el curador de arte Carlos Isa Terán del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Con él hablaremos sobre la exposición de la Revolución Juliana que se inaugura este próximo 6 de agosto. En especiales desde la casa, les contamos sobre la cuarta Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 8 al 9 de agosto. Además, en el final del informativo les presentaremos el segmento Episodios. Hoy, 5 de agosto, recordaremos los sucesos importantes de nuestra cultura literaria y musical. Iniciamos el desarrollo de la información invitándoles a escuchar cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Compartimos con ustedes la información cultural. Bolivia festeja sus 190 años de fundación con los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su embajada ha preparado una velada artística para la noche de este miércoles 5 de agosto. La noche de este miércoles 5 de agosto a las 19 horas, Bolivia festejará sus 190 años de fundación, fecha que felizmente coincide con el aniversario 71 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de que exista de manera oficial la República de Bolivia, a este extenso territorio del altiplano se lo conocía como el Alto Perú. A partir del 6 de agosto de 1825, finalmente se proclama la República y se suscribe en el primer Congreso Nacional el Acta de la Independencia Total, sin vínculo alguno con otras naciones vecinas y sin dependencia de ningún tipo de otras potencias. Días después de este pronunciamiento, el Alto Perú adopta el nombre de la República Bolívar en homenaje al Libertador y la capital recibe el glorioso nombre de Sucre, el artífice de la creación de la patria. Para recordar esta importante fecha, la Embajada de Bolivia en Ecuador ofrecerá un recital de música y danza en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este festival contará con la participación de grupos musicales y de danza como Encuentro Sur, Ballet Calliapañán y el Ballet Unandes. Este evento también es parte de la novena Semana Cultural de Bolivia en Ecuador 2015, que en esta ocasión coincide con el 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso a la Gala Cultural de Bolivia es completamente gratuito. En pasados días, la noticia de un ángel caído en China ha despertado las más variadas especulaciones. Efectivamente, desde hace días en las redes sociales se ha difundido la noticia del hallazgo de un ángel caído que ha despertado reacciones perturbantes en muchas personas que lo han visto. Ciertamente la noticia presenta la imagen de un ángel anciano caído en una especie de red descubierta con una larga manta que deja al descubierto sus desplumadas alas. Lo que se ha olvidado decir es que el ángel es una escultura hiperrealista realizada por los artistas chinos Su Yuan y Peng Yu, quienes la hicieron utilizando materiales como el gel siliconado, fibra de vidrio, acero inoxidable y grasa humana. Los artistas explicaron al medio chino People que su intención es ilustrar la tensión y los cambios entre el surrealismo y el realismo. En el blog de los artistas, estos se han pronunciado con reflexiones que suscitan la existencia de este ser. El ángel, una mujer anciana en un camisón blanco con unas alas desplumadas, está tirada boca abajo en el piso, quizá durmiendo, quizá muerta, pero ciertamente inmóvil y congelada en una imagen demasiado realista. El ser sobrenatural, ahora nada más que una impotente criatura, no puede ni llevar adelante su voluntad ni ayudar a quienes creen en su existencia. El ángel es real, pero ineficiente. Los sueños y las esperanzas son reales, pero vanos. Estas son las declaraciones de los artistas chinos en su blog. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en el informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está junto a Carlos Terán para hablar sobre la exposición en el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Adelante, Darío. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora, estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional y también en compañía de los actores culturales de nuestra ciudad. En este día nos encontramos junto a Carlos Isa Terán, él es curador del Museo Numismático del Banco Central. Hay algunas actividades que por el mes de agosto se realizan en este lugar y bueno, precisamente el día de mañana ya estarán compartiendo con el público varias actividades. No hay conferencias, hay exposiciones, así que vamos a tratar este tema junto a nuestro invitado del día. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, muy gentil. Vamos, estos trabajos que ustedes presentan en este mes de agosto están enmarcados en la conmemoración de la Revolución Juliana, ¿no? Y también a la par de eso también están haciendo las exposiciones para ver la evolución de la moneda ecuatoriana. Sí, en efecto, el tema está en que uno de los hechos emblemáticos que incluso permitió la creación del Banco Central del Ecuador fue efectivamente la Revolución Juliana. Entonces, lo que hemos hecho es, sobre la base de una exposición que la tenía implementada el Ministerio de Defensa, le hemos dado un valor agregado en función de visibilizar, como comento, la creación del Banco Central del Ecuador. Y como somos un museo numismático, se están integrando ahí elementos materiales que nos hablan de ese periodo o de esa línea del tiempo. Es decir, la exposición va a centrar su mirada allá en el inicio del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será una exposición precisa donde podamos ver la estrecha relación que tiene el museo numismático con la Revolución Juliana? Bien, el museo en su discurso es la relación de acercamiento. Concretamente, la muestra tiene un acercamiento a los orígenes de la Revolución Juliana. En ese sentido, trata específicamente sobre el proceso, sobre el modelo económico agroexportador del Ecuador en el siglo XIX, finales del XIX también, ¿no es cierto? Sobre la base de esa realidad surge un fenómeno muy, muy particular en nuestro medio, que fue la producción de especies monetarias por parte de la banca particular, que estaba muy ligada a la plutocracia, al proceso político de aquel momento. Efectivamente, la baja de los precios internacionales del cacao, me refiero posteriormente, los problemas económicos que surgen a partir de la guerra mundial, los patrones monetarios de oro y plata que también se debilitan, y el hecho de que el Ecuador, de alguna manera, deja de ser el primer país portador de cacao, incluso por la plaga de la escoba de bruja y la monilla, dieron lugar al planteamiento del gobierno de aquel momento, el gobierno plutocrático de aquel momento, de la famosa ley moratoria. La ley moratoria determinó de alguna manera la inconvertibilidad del billete, ¿no? Y efectivamente esa inconvertibilidad dio lugar a reacciones sociales muy particulares, como por ejemplo en concreto la masacre de 1922 en Guayaquil, que está reivindicada en un libro muy emblemático, Las cruces sobre el mar, ¿no? Van sucediéndose entonces una cantidad de elementos causa-efecto, y la agudización del sistema económico por la inflación, por inconvertibilidad de billete, incluso por la creación de emisiones inorgánicas de la banca particular, que provocan un detonante, que esa es la Revolución Juliana. La Juliana provoca una transformación del Estado de aquel momento, ¿no es verdad? Y efectivamente permite la creación de instituciones como son el Banco Central del Ecuador, incluso el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Bancos, etcétera, etcétera. Me refiero a que hay un cambio en lo político, en lo económico, en lo social. O sea, es una refundación del Estado-Nación en aquel momento. ¿Cómo se vincula entonces la muestra, esta exposición o esta muestra numismática? Tendremos ahí, podremos apreciar, el público podrá apreciar billetes de la banca particular, del Comercial Agrícola, del Banco de la Unión, del Banco de Quito, porque, vuelvo y repito, existía una cantidad importante de billetes, mejor dicho, de instituciones que generaron su propio billete, ¿no? También vamos a ver ya en el paso, o mejor dicho, la transición, cuando ya la banca particular deja de manejar la estructura económica del Ecuador, surge, vuelvo y repito, la Juliana. Y la Juliana determina efectivamente que uno de los cambios de timón en lo económico para evitar el mal manejo de aquel instante por parte de la plutocracia era la creación de un banco central. Entonces vamos a ver el nacimiento de central y vamos a ver el surgimiento de las nuevas especies monetarias, ¿no es cierto?, del año 28 a partir de la creación de central. Miren ustedes, en realidad vale la pena que ustedes se den cita ya con sus hijos, con sus amigos, para que recuerden este capítulo de la historia ecuatoriana, ¿no? Es algo que tal vez no se conozca mucho, pero sí, ¿no? En principios del siglo XX no había una institución que regente la emisión de monedas, ¿no? Y como usted mismo lo contaba, se emitía la moneda de manera particular, ¿no? Ahora, si hablando sobre estas exposiciones, ¿esta va a estar hasta fines de agosto? Bueno, la exposición la vamos a tener implementada por lo menos unos 6 meses. 6 meses. La versión de la Juliana, ¿no? Ya. Entonces, la intención es que, en efecto, el público de Quito nos visite. Nosotros atendemos de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Adicionalmente, a la muestra del Museo Numismático, que habla sobre el proceso evolutivo de la moneda, estamos implementando esta nueva oferta museística que, vuelvo y repito, se trata sobre la Juliana, la visión de la Juliana, la Revolución Juliana, causas, consecuencias y el origen del Banco Central del Ecuador. También van a desarrollar conferencias, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, los títulos de las conferencias. El domingo 9 de agosto se va a desarrollar la que se titula Fundación del Banco Central del Ecuador a las 12 horas y también la gráfica en las monedas a partir del proceso de la independencia. Esto va a ser a las 15 horas. Luego, posteriormente, ese mismo día, a las 19 horas, tendremos en el auditorio del museo, se va a hacer la proyección de la película 1809-1810, que se titula Mientras llega el día, ¿no? Para este tipo de actividades, ¿cuál es la recepción que tiene el público generalmente cuando visita al Museo Numismático? Verá, las experiencias que nos ha dado los años anteriores es una presencia masiva, es una verdadera fiesta, porque estamos celebrando, en principio, un año más de la fundación del Banco Central. Pero por otro lado, estamos celebrando el tema del 10 de agosto, ¿no es cierto?, un año más del grito de independencia. Entonces, son dos hechos que se relacionan históricamente y que nosotros como museo presentamos una variada oferta. Me refiero, 10 de agosto de 1809, yo dicto una conferencia que trata sobre la creación de un cuño de identidad a partir de la creación del Estado-Nación. ¿Cómo vamos construyendo un cuño de identidad? ¿Cómo vamos construyendo, si es el caso, el escudo de armas? ¿Cómo van representándose elementos simbólicos que nos ayudan a identificar ese concepto de libertad, por un lado? Y evidentemente también la película, que es muy interesante, nos habla sobre todo ese proceso de construcción de libertad a partir del movimiento de agosto de 1809, ¿no es cierto?, que es una película realmente muy interesante y que, vuelvo y repito, hemos tenido una estupenda acogida. Ahora, el otro hecho histórico, la creación del Banco Central. Va a estar un colega, el economista Wilson Vera, que va a tratar justamente de eso, la visión de la creación de Central. En efecto, el tema de la misión Kemmerer, cómo aportó la misión Kemmerer para crear el Banco Central, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente fue una coyuntura del momento. Estamos hablando que en la segunda década del siglo XX, los efectos provocados por la emisión inorgánica de la banca particular, que no solamente ocurrió acá en el Ecuador, sino en varios otros lugares de América, incluso de Europa, donde el modelo económico estaba sustentado sobre un proceso agroexportador o un tema de monocultivo o monoproducción, determinó que la banca sea manejada de forma particular. Eso caotizó, extrañamente, y de forma muy similar en muchos contextos, ¿no es cierto? Y determinó eso, la producción de emisiones inorgánicas e incluso el famoso pretexto de la guerra mundial para crear la famosa ley moratoria, que fue gravísima a nivel de muchos de los países del mundo y en el nuestro fue con determinantes graves. Entonces, todo eso es lo que nos va nuestro amigo y colega, el economista Wilson Vera, a hablar. ¿Qué hace la misión Kemmerer, no? ¿Cómo uh-huh. se crean las herramientas suficientemente adecuadas para, sobre la base de un resurgimiento de la nación, sobre la base de la Revolución Juliana, se genere una institución que sea, a esa época, la única responsable de la emisión y acuñación de especies monetarias? Muy interesante, en realidad, pero me queda con la duda de que, por ejemplo, en este caso, el Museo Numismático, claro, tiene toda la historia de la vida económica del país, pero esta historia llega solo hasta el 2000, cuando ya dejó de haber moneda, cuando dejó de haber sucre. Ya, verán, los hechos históricos son profundamente interesantes en el momento que un museo los pone sobre el tapete. Los museos, hoy por hoy, la visión es llegar al público con un discurso, con un acercamiento, en función de dar a conocer su identidad y reconocerse en esa identidad. Uh-huh. Nuestro museo concretamente trata sobre el proceso evolutivo de la moneda, en efecto, hasta la dolarización. Hasta allá nos toca, históricamente, conceptualizar y contextualizar el museo. Ya. Más allá de eso, ¿de qué podemos hablar? ¿No es cierto? Hay una realidad en función del cambio de esquema monetario y hay un proceso de crecimiento social, político, ocurrido desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Pero que todavía no se va evidenciando materialmente como para que pueda aportar en el concepto de un museo. Entonces, el reconocimiento, mejor dicho, si nosotros hacemos un análisis de la producción monetaria del Ecuador, incluso vamos a ver que hoy por hoy estamos en la dolarización, pero uh-huh. en 1858, ¿no?, se adoptó incluso la utilización del franco francés. Tenemos ahí una moneda de 5 francos. Yeah. En 1899, en el gobierno de Eloy Alfaro, se dispuso la acuñación de una moneda de oro que se llamó el ecuatoriano, pero que, de acuerdo al marco legal que determinó la circulación de esta especie monetaria, me refiero al ecuatoriano, pueda circular a la par que la libra esterlina. Y si usted analiza varios documentos de la época, muchos están expresados, me refiero a documentos fiduciarios o libros de cuentas o lo que fuere, están expresados en libra esterlina. Es decir, en aquel momento la circulación de libra esterlina era tan legal como era la moneda de oro del ecuatoriano. ¿A qué llevó a esto? De que dentro de la historia numismática ecuatoriana hemos utilizado adicionalmente el sucre, ¿no es cierto? Incluso en la etapa de la colonia, el famoso peso, las onzas, los escudos, ¿no?, los reales, uh-huh. varias especies monetarias. El sucre es un capítulo, es una parte de la historia numismática de cerca de 114 años. Entonces, el museo lo que quiere es llegar al público a que conozcamos esta realidad y a que nos identifiquemos con nuestra realidad cultural, porque el simbolismo que tiene la moneda y el billete, sobre todo en la etapa de construcción de Estado-Nación, es muy interesante y muy rico, porque nos habla de una gráfica de abundancia, de riqueza, de prosperidad, muy ligada al tema del neoclasicismo. Muy bien, en realidad valía la pena preguntar sobre este tema, ¿no? Nosotros vamos cerrando ya esta entrevista. Al final les cuento que las actividades sobre este tipo de trabajos que nos presenta el Museo Numismático se van a extender hasta el 30 de agosto. Miren, el domingo 16 y también 30 de agosto se llevará a cabo un taller de máscaras duales a las 11:30. Eso va a ser en el espacio donde los participantes podrán crear una máscara representando a un personaje de la época colonial.

Eso ha sido todo por hoy en el informativo de Bitácora. Gracias como siempre por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en la grabación y edición a Diego Salazar, en el control máster Andrés Viracocha, y en la conducción estuvimos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.